mes más, aquí en el Batallón Pluto tenemos esta sección donde siempre aprendemos sobre narrativa, sobre historia, sobre cómo se cuentan todas esas cosas que tanto nos encantan de los videojuegos, gracias al papel que cumple aquí Marta García, que siempre nos acerca a lo mejor de todo esto. Marta, bienvenida. Hola, de verdad, gracias a ti por la bienvenida. Y aprovecho para decir que no sé si lo comenté aquí, que el epíteto que me dejaste en la web, algo así como cuentacuentos del reino y sí, demás, me gustó mucho. O sea, que siempre todas tus presentaciones son muy bonitas, pero ahora tengo asociado eso de, lo de las historias, los cuentos, y quería agradecértelo también por aquí, que cuando hiciste los epítetos de los miembros del staff y del batallón, pues quedaron todos súper bonitos. Qué guay. Me hizo mucha ilusión el mío. Y fíjate que a nosotros, que nos encantan los mundos de fantasía y que también nos preocupa y nos interesa toda la parte de narrativa, ya no solamente en la ficción, sino desde nuestra propia experiencia, a mí una figura que siempre me ha encantado es la de la persona que cuenta cuentos alrededor de una hoguera, esa función que cumple incluso los niños, ¿no? Cuando tú eres pequeño y vas escuchando una historia y tú luego se la transmites a otra generación, creo que hay un valor ahí, una riqueza que me parece de las cosas más bonitas que hay, de verdad. Y que además nos define como seres humanos. Yo creo que desde esos primeros que a lo mejor contaban en la cueva, en sus cuevas prehistóricas, cómo habían batallado con las fieras salvajes y los demás les escuchaban, hasta nuestros días jugando a videojuegos. Sí, sí. Es increíble. Nos define como seres humanos, desde luego. Qué guay. Esa capacidad que tenemos de contar historias, de crearlas y de compartirlas, sin duda. Antes de empezar y de ir un poco a todo lo que vamos a ver hoy, que desde luego tendremos que repasar un poquito porque es que de verdad me cuesta horrores ponerme al día. Pero sí que estamos aquí grabando como en un agujero espaciotemporal. Yo aquí lo cuento todo. Lo siento. Pues sí, entonces, sí, cuenta. Sí que he visto hoy, no voy a decir qué día es, pero hoy he visto en tu Twitter que te han llegado dos paquetes de Limited RAM y me he quedado en shock de lo precioso que es. Cuéntanos un poquito qué es lo que es. Es verdad. Eso son dos ediciones que pedí de Limited RAM de hace cerca de un año y claro, pues tardaban lo suyo. To the Moon y Scott Pilgrim. Y bueno, yo de Limited RAM aprovecho siempre para comprarme algunas de juegos que signifiquen muchísimo para mí, y ese era el caso, por ejemplo, de To the Moon, precisamente por esto que decimos de las historias. To the Moon no destaca tanto por el modo que tiene de llevarlas a cabo, no tiene unas mecánicas especialmente complejas, no tiene tampoco mucho flow, como veremos hoy. Es más un libro interactivo que otra cosa, pero me parece de los argumentos, de las historias, de los personajes más bonitos de la historia de los videojuegos para mi gusto, o sea, de las historias más emotivas en las que yo haya jugado en este medio. Y entonces To the Moon pues tenía una edición absolutamente maravillosa, con banda sonora, con peluchito, con muchos detalles, y la pedí, y más o menos por esa época también pedí la de Scott Pilgrim, porque acababa de jugar al juego y me había fascinado el universo de Scott Pilgrim. Me parece muy muy original en su estética, en su carisma, en su música. Sí, a ti también, es que me es genial. Todos los cómics. Es fascinante. Ah, sí, los cómics es el medio que a mí me falta. Yo quiero leerlo. Vas a flipar, porque además es que está todo conectado. Se nota que el autor le gustan los videojuegos y muchas viñetas imitan, por ejemplo, las pantallas de carga de Sonic y cosas así. Es increíble. Y he visto el vídeo que has puesto, que tiene esta música y todo, ¿no? Esta edición. Sí. Qué guay. Es que la edición es fascinante, viene como en un maletín, simulando como si fuera el típico maletín que llevan las bandas de rock de los ex Bob Om, y lo abres y tiene música, tiene lucecitas y, bueno, las baquetas, púas, un libro de arte con entrevistas también al creador y al equipo, con una guía, banda sonora en formato CD y en formato cinta de cassette. Bueno, o sea, es un homenaje retro a todo el universo de Scott Pilgrim, y fueron de esas cosas que dije, venga, dentro de un año lo recibiré, y bueno, ya casi se me había olvidado. A veces me acordaba de, uy, esto está ahí pendiente, esto me tiene que llegar, y bueno, qué edición más bonita, qué ediciones más bonitas las dos. Yo la verdad es que Limited RAM para aquellos juegos que a lo mejor os lleguen al alma y que tengáis especial devoción o cariño, lo recomiendo encarecidamente, porque es que hay juegos que merece la pena tener en físico con ediciones tan cuidadas y tan lindas. Todo tarda, pero llega. Sí. Yo es que ha sido como, sí, fuera, ha sido como Navidades, Navidades en pleno marzo. Sí, sí, sí. Es que aquí ha pasado de compañeros, Atreides, por ejemplo, Juanjo, que eso, han pedido algo, mira, para mi cumpleaños. Y a lo mejor han cumplido 2 años más, ¿sabes? Cuando les ha llegado. Pero es verdad que le hace más ilusión si cabe, porque como no lo esperas, sí, pues mira. Sí, yo soy muy dada a pedirme las cosas para, bueno, para dentro de un año, para dentro de dos, y es como una inversión en mi felicidad futura. Es como la carta que te mandas en el Animal Crossing, sí, para el futuro. La Marta del futuro. Exacto. Una carta para ti del futuro, pues esto es una inversión en felicidad futura totalmente. Pues de la Marta del futuro vamos a la Marta del pasado. A ver, ¿dónde nos quedamos? Porque estuvimos hablando, creo recordar, sobre algunas técnicas narrativas, luego nos pasamos a las emociones, ¿no? Las emociones que suscitan, sí, los videojuegos en los jugadores, y eran unas cuantas. A ver si podemos hacer rápidamente, sí, algún tipo de repaso o algo. Eso es, pues que porque los programas de ahora van a, siguen, un par de ellos siguen como esta especie de línea temática de hablar de cómo se gestionan las emociones dentro del juego, un poco a nivel formal. Los mecanismos que hacen que nos enganchemos, que sigamos jugando, que sintamos emociones, que estas emociones se potencien más o menos, que todo eso tiene un porqué. Y luego también finalmente, que ya lo acabaremos viendo, cómo la diégesis, las historias, la estética ayuda también a eso, con qué papel cumplen el de las historias en ello. Y entonces, claro, en el programa pasado pues hicimos esa panorámica de emociones y estuvimos pensando en distintos ejemplos de juego de juegos que nos suscitaban dichas emociones, en recursos para ello. Recuerdo que con la ira mencionamos Cuphead y esas dificultades tan, tan extremas, el desprecio con el juego de los tamaños, por ejemplo, en Mario, el asco también muy típico de los survival horrors, el interés, ese momento en el que uno te sientes, en el que uno se siente así especialmente inteligente como en Ace Attorney y dice, ajá, tengo ya la clave. La ansiedad también, esa, siempre el modo contrarreloj, el miedo, el suspense, la culpa y el duelo, y no podía hablar, o sea, no podía faltar el hablar de nuestra querida Aeris y Final Fantasy VII. La alegría y el júbilo, que también estuvimos reflexionando sobre cómo tenemos juegos cuya única finalidad es hacer que nos lo pasemos bien solo porque sí, como el Animal Crossing o el Mario Maker, juegos que sean una pura fiesta, que no persigan nada más que ello. Y también, por ejemplo, la sorpresa y la maravilla, donde también acabamos comentando, por supuesto, Breath of the Wild, pero también Final Fantasy XV, que no puede faltar esa sensación de descubrimiento de los paisajes, de ese mundo tan amplio desde tu coche con tus amigos. Sí, entiendo que, claro, esta clasificación está más que probada, pero aún así yo echo en falta una emoción. Fíjate lo que te digo. A ver, ¿cuál? La indiferencia. ¿A ti no te ha pasado? Es que este fin de semana, por ejemplo, he visto Spencer, la película de la vida de Lady Di, muy entre comillas, y yo la vi, sí, con mi compañera de piso y era como, ah, vale. Y eso también puede pasar con muchos juegos que estás jugando y ni te provoca ira ni frustración, pero tampoco te ilusiona. Hay como un sentimiento ahí de, ok, está bien. No sé si eso se puede describir incluso como una emoción. Claro, pero yo tengo mis dudas de que eso fuera claro, una emoción. Sería o la ausencia. La ausencia de... Claro, estoy pensando como en los colores, ¿no? La ausencia de color es color. Claro. Exacto, sería como la ausencia de... Algo le faltaría ahí para que entonces se suscitara esa emoción. A mí me da que pensar que podría estar incluso relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que quizá el juego del flow, el equilibrio entre la tensión y la relajación no está bien calibrado. Porque al final las emociones se disparan también por lo que contamos, pero también por el cómo lo contamos. Entonces muchas veces hay que tener presente que hay que ir jugando con un poquito de tensión, de relajación, en el caso de los videojuegos, de desafío y de descanso. También. Y vamos... todo eso tiene una especie de esquema que seguir. Vale, pues eso lo vamos a ver. Hoy me he propuesto, como estoy últimamente jugando mucho a Final Fantasy Origin, hoy me he propuesto soltar ese ejemplo cuando venga cuento. Oye, pues me parece muy bien porque yo lo he recogido hace muy poco y todavía no lo he empezado. Así que todo lo que puedas aportar al respecto, que le tengo muchas ganas por el lore del Final Fantasy 1, que lo adoro. Yo, de verdad, y es un juego que, fíjate, yo creo que es como una montaña rusa de emociones para muchos jugadores. Les puedes provocar ira, desprecio, asco, en según qué punto... interés, bueno, no sé. Aquí que estamos en la sección aquí de narrativa, de siempre de nuestro batallón, yo creo que un poquito voy a comentar que solo he visto la escena esa de ¡ey, somos los guerreros de la luz y nos conocemos por la cara! Y ¡oye, yo tengo un cristal, yo también! Choca los puños. Y fue como, ahí podríais haber hecho algo un poquito más, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Es una sensación, mira, desconcierto, otra emoción. Esa vale, también. Desconcierto, eso sí. Eso sí. A mí me provocó, sí, medio desconcierto, medio asco sería ahí. Bueno, no un asco tan literal, pero sí. Sí, figurado. Y hoy nos metemos con un concepto como el flow, que no sé si tendrá traducción al español o nos servimos de ese término. Nos servimos de ese término, sí. El flow, cuando se habla en... Esto es un término más, vinculamos a lo que es el diseño de niveles, al game design y el diseño de juegos. Que al fin y al cabo, la narrativa es cómo contamos las historias. Entonces, nunca podemos hablar solo de en narrativa de videojuegos no podemos hablar solo de ese lore, de esa diégesis de esos personajes, también tenemos que hablar del cómo se cuentan. Entonces el flow, que ha puesto esa traducción, ¿tú cómo lo dirías? Yo lo suelo asociar a fluir, fluidez, quizá el flujo, así, esa sensación de que todo vaya corriendo de manera natural. Y se utiliza también mucho en la música. La música, sí. Cuando algo tiene flow, no tiene flow. Sobre todo, fíjate, en el ambiente del hip hop, del rap, que es algo que no tiene tanto que ver con la métrica únicamente, con el ritmo, sino como esa especie de personalidad que le puedes imprimir o esa impronta que le das, por así decirlo. Efectivamente. Pues sí que encajaría con esa definición, con la perspectiva. A ver cómo lo ves, porque sí. Es que quería, de hecho, empezar preguntando que realmente cuando vamos a crear un juego y demás, siempre tenemos que pensar en qué deseo queremos que cumpla el jugador, qué emociones queremos que se susciten en él. Al fin y al cabo, los videojuegos son una serie de eventos, una serie de niveles, una serie de situaciones, de pantallas, pero tú tienes un objetivo y partes de un punto de inicio y llegas a un punto final, pero no es eso, no te suscita la misma emoción si tú no revistes un poquito y acompañas todo ello de aparte de un buen equilibrio y sobre todo de un cierto esquema, de una historia, de un atractivo que pueda ser un poquito más enganchante. Por ejemplo, tú puedes decir, pues tengo que llegar de este punto A o este punto B, o puedes decir, bueno, es que mi personaje está en el punto A, le han robado todo su poder, le han robado todas sus magias, todas sus armas, y ahora ya tengo que llegar al B para conseguir encontrar al ladrón que se lo ha quitado. Yo siempre me recuerdo a mi querida Yuffie en Final Fantasy VII. Al final, dar esa motivación ya hace que se dispare también las emociones. Pero ya me estoy metiendo aquí en lo que sería la diégesis, la relación de esas emociones con la historia, con los personajes y demás. Y eso lo veremos sobre todo ya a partir del próximo programa. Ajá. Pero que tenemos que reflexionar sobre cómo no es lo mismo plantear un objetivo sin ningún tipo de contexto de historia frente a aportar un contexto a ese lore. Claro, la transición hasta llegar a ese objetivo emocional que planteamos, imagino. Mira, es que eso justo es lo que le pasa a este Final Fantasy Origin, que es demasiado intenso, se intenta tomar en serio en todo momento. Y yo lo comparo, no sé, pues eso, Final Fantasy X, Final Fantasy VII, 9, me da igual, cualquier Final Fantasy, y sabemos que son historias, oye, con muy trágicas, muy dramáticas, crisis de identidad, mala relación con el padre, bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Pero aún así, siempre hay momentos de calma, momentos donde hacen bromas, momentos donde intentas empatizar con el grupo y se permiten esa licencia de... Oye, vamos a aligerar la carga dramática, porque si no, esto no hay persona humana que lo soporte. Claro. Porque no hay persona humana que pueda escuchar tantas veces la palabra caos. Claro, no, parece como una obra de Shakespeare, pero llevada al extremo. Y aquí con Final Fantasy Origin es eso, no se permite el lujo ni siquiera de descansar. Está en un pedestal desde el minuto uno y no baja. Y eso recarga, creo yo, satura. Hombre, se quiere elevar aquí a la super epopeya del origen de Final Fantasy, ¿no? Sí. Ahí es que eso impone también desde el principio. Es que, pues guay, ya te digo, yo pronto lo empezaré a jugar. Así todo lo que puedas decir de ello, yo encantadísima, ya ves. Así que sí. Y entonces eso, vamos a empezar con el flow. Entonces, antes de nada también hay que tener presente que se pueden utilizar eventos concretos para detonar las emociones en un juego. O sea, aparte de revestirlo de esa diégesis, de esos personajes, de esas historias, por ejemplo, todos los eventos que susciten un aprendizaje van a detonar más las emociones. Porque todo lo que también implica que haya una obtención de una recompensa futura hace que estés más sensible también a las emociones. La diégesis misma, como antes hemos comentado, la historia que implica a los personajes, pues hace que empaticemos con ellos, con lo cual eso también hace que nuestras emociones estén más vivas, por así decirlo. La socialización, no es lo mismo compartir un juego con otras personas que son importantes para ti, que a lo mejor jugar solo en un contexto en el que estés más aburrido. Todo lo que se pueda compartir también hace que te detonen las emociones. Yo tenía un profesor en la facultad que siempre decía que las películas de miedo tenías que verlas solo de noche y oscuras, y que las películas de risa tenías que verlas siempre en un cine con mucha gente o con grupos de amigos. Y es un poco esta idea de cómo se puede potenciar la risa, por ejemplo, y el júbilo con otros, frente a lo mejor el miedo que se potencia estando solo. Es completamente así, ¿eh? Sí. Porque, no sé, vas, por ejemplo, a ver un monólogo, a una sala, y todo lo que hay alrededor ya te incita a que te rías. Pese a que, sí, efectivamente, a lo mejor en otro contexto dices, pues tampoco es tan gracioso. Y fíjate, me pasa incluso viendo Los Simpson. Si lo veo acompañado, ¿sí?, me río. Y si no, si estoy solo, no me río. El júbilo tiene que ser compartido, ¿verdad? Por eso yo, ¿sí?, creo que tantos juegos que se asocian a la alegría están muy implicados con el multijugador. Hablábamos en el programa anterior de Animal Crossing y claro, pues el poder, recuerdo que mencionábamos, claro, tú te metes en tu isla o se mete un amigo en tu isla y empieza a pegarte con la red en la cabeza y te ríes. O el Mario Maker, que está hecho para que tú creas niveles locos para que otros se rían haciendo tus niveles. Al final, la socialización también potencia, por ejemplo, claro, esa emoción, sin duda. A lo mejor yo por eso puede ser, eso daría para otro debate, y yo no estoy de acuerdo en lo que dice todo el mundo, pero puede ser que por eso parece ser que es más difícil hacer reír que llorar, no lo sé, que exige ya no solamente tu compromiso como espectador, sino el condicionante de estar rodeado de más personas normalmente. No lo sé. Es verdad. Pero yo con lo de que sea difícil o no difícil también estoy de acuerdo ahí contigo. Yo considero las dos cosas bastante complicadas. Sí. De verdad que sí. Pues entonces eso, hemos dicho que estas circunstancias, la de aprendizaje, la propia historia, la socialización, el desafío también, que no lo he mencionado, pues todo lo que sea un poco más lo que suponga una amenaza, lo que sea especialmente difícil, también nos va a tener la emoción a flor de piel. Estos contextos hacen que se potencien, pero ahora, ¿cómo se equilibran? Es importante entonces aquí el concepto de flow. El flow es la base del game design en muchos aspectos. Así que, ¿qué sería el flow? Es el estado un poquito sugestivo, la cierta sugestión en la que los diseñadores se tienen que apoyar. Sería esa mezcla entre la diversión que suscita un desafío, que una progresión del juego no sea ni especialmente desafiante ni especialmente aburrida tampoco. O sea, que el flow es un estado de absoluta concentración en el que has perdido la noción de lo que sucede a tu alrededor. Y los juegos se sostienen manteniendo ese estado y rompiéndolo, manteniéndolo y rompiéndolo, manteniéndolo y rompiéndolo, así todo el tiempo. Y eso es lo que hace esa ruptura y ese continuo, es lo que hace que nuestras emociones jugando a los juegos se disparen. Y todo esto tiene una historia, además, mucho más. Esto parte de un concepto psicológico de hace décadas también. Pero efectivamente todo parte de la psicología. Por eso, particularmente, creo que hay que tener mucha sensibilidad para crear una obra artística, porque tienes que ser conocedor de las emociones o tener conocimiento de tu audiencia. Y muchas veces, al ser un creador, creo que ellas son inmunes a ciertas emociones. Cuando tú has diseñado una fase de un juego, tú ya sabes lo que va a ocurrir. Exacto. Ya no te afecta ni te deja huella. Y claro. Eso puede ser un problema. Por eso, de verdad, aquí aprovecho para reivindicar, y no digo nada nuevo ni descubro el dorado, pero que aprovecho para reivindicar, por ejemplo, el papel de las Game Jams, de las ferias, en general del testeo. Para un diseñador de juegos es muy, muy importante que distintos tipos de personas testen y prueben, y que un diseñador vea sus sensaciones, vea si se rompe mucho, si se absorbe por el juego, si le cuesta, si no le cuesta, si se ríe, si no se ríe. Es muy, muy importante. Al fin y al cabo, ¿no? El flow, cuando uno está diseñando un juego, no tiene que verlo a través de ojos de otros para saber si está siendo especialmente desafiante o no, porque si no, no sirve tanto. Claro. Así que sí. ¿Y dónde empieza esto? Pues la referencia y todo esto también. Yo el concepto de flow sobre todo lo conocía por, os dejo este nombre que es muy interesante, Jesper Juhl, que es quizá de los pioneros a principios de los 2000, sobre todo, es de los pioneros en narrativa de videojuegos y tratando sobre todo este concepto muchísimo, además de los Game Studies. Y Genova Chen, que si recordáis aquellos primeros programas de narrativa aquí en el batallón, hablábamos de Journey, de la poética del silencio, de la narrativa también un poco más inmersiva y demás, y recuerdo que mencioné mucho a Genova Chen y a Journey. Hoy lo voy a mencionar también, pero no tanto por Journey, pero sí. Yo lo conocía de ahí. Y este amigo autor, Michael Salmon, que ya recomendé también el programa anterior, se remontó a antes incluso para hablar del flow y me pareció súper curioso. Así que ahora os lo puedo comentar. Lo que pasa es que creo que no voy a saber pronunciarlo y yo de verdad... Tú tienes también el documento delante, sí. Sergio, si no tú, a ver, tú entiendes lo que tengo, porque es que esto es una movida. Si tú supieras, Marta, cuando yo en las noticias tengo que hablar de un desarrollador polaco o algo así, lo digo que yo digo... Madre mía, aquí los oyentes se creerán que soy medio tonto, pero es muy difícil. Sí, yo, sí. Pues sí, aquí se trata de un psicólogo húngaro. Uf. Mihaly es fácil, pero sí. Su apellido es Csikszentmihalyi. ¿Sí? Vale. Pues, habrá que ponerlo por escrito también. Lo pondremos por escrito, sí. El caso es que este psicólogo, tratando de explicar la felicidad, lo que hizo fue desarrollar una serie de teorías acerca de cómo funcionaba la concentración humana. Esto me pareció súper curioso. El sistema nervioso solo puede procesar 110 bits de información por segundo. Ese es el motivo porque a lo mejor nosotros, lo que implica a lo mejor escuchar a una persona y procesar lo que está diciendo, nos consume unos 60, ¿vale? En unos términos así. Este es el motivo, como iba a decir antes, por el cual no podemos a lo mejor escuchar y atender a dos personas a la vez. A lo mejor estamos en un restaurante hablando con unos amigos, pero no podemos prestar atención a la conversación que hay al lado con el mismo nivel de concentración. Nosotros, ajá, tenemos un nivel de procesamiento limitado. Es como limitado. Si nuestro cerebro fuera un ordenador, ¿no? Porque lo de bits de información, sí, la unidad a de mí medida... Me hizo mucha gracia. Eso es. A mí es esa metáfora extraída también del estudio, pero creo que es bastante representativa, sí. Pues mira, para entenderlo. Yo no conocía a este psicólogo húngaro cuyo nombre no voy a pronunciar, pero sí que es verdad que de manera coloquial, por ejemplo, las clases en la universidad está estipulado que son de 2 horas y siempre se ha dicho que la concentración de un alumno durante 2 horas seguidas, eso no hay persona que lo pueda hacer normalmente, o haces una pausa o algo, porque, y además es que se nota, por mucho que tú tengas interés, llega un punto en el que te cuesta seguir la explicación. Y esto, bueno, es una forma más teórica de explicarlo, claro. Sí, sí, totalmente, porque ahí además juegas con lo que es la concentración sostenida. Y además lo que, voy a decir Mihaly, lo que nuestro amigo Mihaly señalaba también es la concentración a la vez. Y además rizo el rizo. Si encima también a lo mejor hablamos de personas con alta sensibilidad, por ejemplo, hay un nivel de procesamiento de estímulos mucho mayor. Entonces se cansa, el individuo se cansa mucho más también. Así que al final es bonito pensar en nuestros cerebros como ordenadores. Pero el caso es que, por ejemplo, Mihaly, ya a partir de ahora, amigo Mihaly, no voy a llamar por el apellido, lo llamo por el nombre. Pues el amigo Mihaly hablaba de esto como la zona del flow, el tiempo en el que nos concentramos en una actividad placentera. Entonces, acciones como crear, estar creando, escribir, jugar, consume procesamiento y son actividades que nos llevan a abstraernos totalmente. Estoy pensando en la película Soul, ese momento en el que el protagonista veía a artistas a lo mejor tocando el piano, tocando instrumentos, pintando. Ese momento de abstracción del alma también a nivel cognitivo es que nuestro cerebro está totalmente en una, en un proceso de una bueno. carga de una carga del ordenador bastante intensa. Sí, cuando decimos, uy, se me ha pasado el tiempo volando, yo qué sé. Eso por es. Ejemplo, Aitor la semana pasada nos hablaba de Tunic, que se lo pasó en 2 días, pero que no se dio ni cuenta. Claro, yo entiendo que si eso ocurre es porque el juego, la parte del flow, claro. está muy conseguida. Efectivamente, eso es. Ajá. Eso es, eso es. El flow al final es ese tiempo en el que somos capaces de abstraernos y rompemos a lo mejor con nuestro día a día, nos metemos en nuestra burbuja. E incluso muchas veces podemos llegar a ignorar necesidades vitales. A mí, por ejemplo, me pasa con comer. Si yo me pongo a escribir, a veces soy capaz de no comer. Y yo tengo que... A veces me pongo hasta alarmas. Me pongo alarmas por obligarme a comer, por eso. Fíjate. Pero hay gente que le pasa más con dormir. A mí me pasa con comer. Pero sí, pues sí. Yo, fíjate, en el mundo en el que vivimos, admiro muchísimo a esas personas que son capaces de centrarse en algo que les gusta y apartar todo lo demás. De, yo qué sé, por ejemplo, hay mucha gente que dice, uy, yo no he mirado el WhatsApp de hace 3 horas porque estaba pintando. O estaba... Pues yo creo que en los tiempos en los que estamos, con tantos estímulos, dice mucho a favor. Sí. Porque significa que tiene mucho mundo interior. Pero bueno, estas son cosas ya mías personales. Sí, qué curioso. Pues podría ser. Sí. Qué bien, qué bien. Pues es, así es como funciona el flow. Bueno, este es el concepto de flow y su origen. Ahora vamos a ver cómo funciona y por qué y cómo se utiliza en los videojuegos realmente. Aprovecho para recomendar que, como ya he mencionado antes, Jesper Juul lo estudió mucho, por si os interesa, y Genova Chen, que... El padre de esos videojuegos que tanto adoro, que son Flow, Flower, Journey y Sky, pues su proyecto de tesis doctoral o no, una tesina por allí en Estados Unidos, que fue en 2006-2007, fue precisamente Flow. Su proyecto de tesis es el estudio del flow en los videojuegos. ¿Y qué es lo que hizo él al respecto? Pues diseñar un juego, que forma parte también de esa trilogía que también se editó para Play 3, en el que estaba incluían Flow, Flower y Journey, los tres juntos. Y lo podéis encontrar, si no, también en la Store de Play sin ningún problema. Flow era un juego que en el que el jugador podía controlar un poco el nivel de dificultad. Era muy, muy sencillo, muy minimalista. Controlabas a microorganismos así, de simulando estar en el azul de un océano, y podías ir controlando, tenías que ir avanzando comiéndote otros pequeños organismos, y podías avanzar y escoger si querías sumergirte más o menos. Y si encontrabas mayor dificultad, pues podías volver atrás. En cierto modo, el jugador tenía control de la dificultad y de los desafíos que él quería mantener. Ajá. Qué guay que, mira, esta sección, y yo imagino que a los oyentes también les pasará, que nos vamos apuntando títulos, porque To The Moon sí. lo tengo en Steam y todavía no lo he jugado. Y ahora Flow igual, yo sí he jugado a Flower por esa recopilación que se hizo, pero este lo tengo pendiente. Y son como experiencias cortas, ¿no? Que pueden estar muy bien. Eso es. Sí, es una experiencia corta y curiosa y muy inmersiva. Pero sobre todo cuando uno sabe lo que es el concepto de flow, pensar que este proyecto salió como parte de un proyecto académico es cuanto menos curioso, desde luego. Sí. Así que sí. ¿Y entonces cómo funciona el flow? Pues, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos un juego, pues tenemos tareas simples y tenemos una cierta progresión. Pues nos movemos, exploramos, etcétera. ¿Qué pasa? Que si aumentamos el desafío, el flow se nos rompe. Porque entonces, si nosotros estamos explorando y hay un nivel de dificultad un poquito más elevado, pues esa inmersión en el que estamos se nos va a romper. Pero también eso nos va a generar un pequeño enganche, porque vamos a tener la esperanza o prácticamente la certeza de que vamos a poder superarlo, de que vamos a poder seguir adelante mejorando esta habilidad. Entonces, ese equilibrio entre dificultad y relajación, entre desafío y exploración, y esa ruptura, ese continuo del flow, es lo que hace que se mantenga bien una narrativa de un videojuego. Entonces, al mejorar nuestras habilidades, el flow vuelve, pero luego se puede volver a romper. Salir y entrar del flow básicamente es lo natural, porque tampoco podríamos estar en flow constante. Si estuviéramos en flow constante, fijaos, o sea, es que eso podría ser como un Don Quijote leyendo libros todo el día, o sea, un juego que nos mantiene en continuo flow, también A ver, también nos podría hacer que nos olvidáramos de nuestras necesidades vitales. Sí, sí, sí. Así eso que también lo está pensando. El sí. juego definitivo, vamos. Sí. Sería muy lo loco, ideal sí. es que haya un poquito de desafío, una ruptura y una vuelta enseguida. Que esa ruptura Ajá. no sea tan grande como para que tú después te frustres y lo dejes. Por ejemplo, lo que comentamos de Cuphead, que Cuphead es un juego para jugar por capítulos y por temporadas. Esa relación complicada con Cuphead, porque la ruptura de Cuphead es mucha, continua y muy agresiva también. Uh-huh. Es verdad, sí, sí, es complejo porque aquí lo cuentas y parece muy sencillo, pero medir, sí. equilibrar todo esto que estamos diciendo, que no te quede ni un juego demasiado difícil y por tanto te frena y el flow nunca vuelve, pero tampoco lo contrario porque puedes pecar de Exacto. lo mismo, ir dosificando, ¿no? Esos momentos de flow. Exacto, y ahí yo creo que por eso reivindico el testeo para esto es ideal. Salmon además tiene un esquema muy bueno que yo más o menos os lo resumo. Él dice que cuando un juego se hace más difícil, el jugador pues lógicamente se tiene que concentrar más, entonces se concentra y se produce el flow, se queda totalmente inmerso en el juego y entonces eso hace que el jugador vaya a reaccionar inconscientemente hacia el juego, va a estar sus emociones van a estar al flor de pie mientras está en el flow y eso hace que sea mucho más que la sugestión sea más potente. Así uh-huh. que también el hecho de el flow favorece la ruptura, el flow y el buen ejercicio del mismo, así como su ruptura, favorece también que estemos como jugadores más propicios a que nuestras emociones se disparen. Miyazaki tiene que ser el dueño del flow, ¿eh? Porque, madre mía. Sí, pero yo creo que pasa una ruptura. A mí lo de Miyazaki me parece fascinante porque teniendo una ruptura continua, porque eso es ruptura... igual sí. que hemos dicho que mantener un flow constante sería negativo, la ruptura constante, como pasa con Cuphead, hace que abandones el juego. Pero a mí lo de Miyazaki y From Software en general me parece admirable sí, sí. porque ese ejercicio de ruptura, aún así, pero el diseño de niveles, la estética, la sensación de esperanza y de superación está tan bien hecha que hace que también que los jugadores sigan valorándolo. Pero si no estás acostumbrado, que es lo que pasa, que es lo que por ejemplo me pasa a mí con el universo de Hidetaka Miyazaki en general, es que a mí ese tipo de rupturas enseguida me sacan. Claro. Pero le valoro muchísimo que la gente se enganche a esa fórmula que es tan arriesgada. Por eso creo que es muy, muy pionero Miyazaki en eso. Muy, muy innovador y muy arriesgado, sí. Sí, sí. Entonces también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que claro, que por ejemplo después de un jefe final tiene que haber un momento de descanso, no podemos estar continuamente agobiados, continuamente tensos, pero por ejemplo eso Miyazaki se lo carga totalmente, así que fijaos que al fin y al cabo en el arte la idea es conocer cómo funcionan las cosas, pero luego también las puedes conocer para luego romperlas perfectamente y Miyazaki en este tema de diseño de juegos rompió los moldes, desde luego. Sí, la capacidad de verdad empática que hay que tener de decir cómo lo jugará una persona. Y creo que él dijo en alguna ocasión que no quería ni dar la fecha del juego antes de que saliese hasta que él no fuese capaz de terminárselo. No sus empleados, él quería terminárselo para ver esas sensaciones, cómo se las transmitía. Y es verdad que es un sistema de trabajo un poco peculiar, pero como todo lo que hace el estudio, sí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues nada, pues ya por ir cerrando, así como uh-huh. en resumen, decimos que en general pues el flow apenas se reconoce cuando sucede. Entonces es como un estado de inmersión y cuando eso sucede en los videojuegos, el jugador, tened en cuenta que ya no va a pensar a nivel mecánico, ya no va a estar diciendo, vale, estoy pulsando A, estoy pulsando ahora R1 o L1, ahora estoy pulsando la X, ahora está, sino que nuestros movimientos van a ser semiautomáticos y las reacciones que tengamos van a ser inconscientes totalmente. Cuando se nos rompa eso, pues vamos a sentir otra vez el impulso de decir, bueno, voy a mejorar para la siguiente. Y entonces ese estado mental, para que funcione en el diseño de videojuegos, tiene que estar entre, como dije al principio, entre el disfrute y el control, entre el desafío y la diversión. El aburrimiento, la apatía tienen que ser bajos. Y la ansiedad tiene que ser la justa y la relajación tirante. Tiene que haber como una especie de, yo me imagino, una especie de juego del calamar de cuerdas, de juego de la cuerda tirando uno y otro, entre ansiedad y relajación. Por eso lo que tú antes comentabas de apatía, o cómo lo comentaste cuando viste Spencer. Indiferencia, para mí es lo que te dije, pues para mí sería un ejemplo de que a lo mejor el game design no se ha hecho bien, que ese flujo y ese flow y esa ruptura de flow no está bien medida, al menos en lo que sería a nivel de narrativa dentro de esa película, por hablar de ese nivel de metáfora. Wow, qué interesante el concepto de flow. Y mira que a priori a mí me parecía complicado, porque digo, ¿cómo podemos hablar de algo que no es tan tangible o tan teórico a priori? Porque claro, son lo que nos suscitan los videojuegos, pero conseguir una metodología y todo, mira, lo estamos haciendo y ha quedado muy bien. Creo que además yo creo que se ha entendido bien, si no yo os digo que tenéis el ejemplo de flow del juego de Genova Chen también para verlo ilustrado, o si no, si cada vez reconoced, cada vez que estéis en un juego totalmente inmersos y os rompan ese momento de inmersión, pero luego digáis quiero seguir intentándolo, ahí ha habido flow y ruptura de flow y eso significa que el juego está bien hecho. Vale, pues yo creo que podemos cerrar entonces este episodio con todo lo relativo a las emociones, el flow, y ya el mes que viene imagino que ya tocaremos otros temas también muy interesantes. Sí. Pues así es, porque además para el mes que viene quería también comentar un poco cómo esta parte, este esqueleto de tensión y de relajación, cómo se viste con la narrativa, la narrativa, la parte de la historia, el lore, los personajes, cómo se reviste todo eso para que también las emociones se potencien. Y os adelanto solo que por ejemplo también acabaremos hablando de los parques de Disneyland. Wow. Parece que no, pero Disney World, el concepto del diseño de parques de atracciones, tiene mucho que decir al respecto, de cómo las historias se integran en el equilibrio entre lo técnico y lo artístico. Qué chulo, que estamos viendo como diferentes piezas del puzzle y luego lo estamos armando con todo lo que vamos aprendiendo. Me encanta. Antes de irnos, mira, has mencionado Disney. ¿Has visto la última película de Pixar, la de Turning Red? Sí, la he visto, me ha gustado mucho. Ay, ¿qué tal? ¿Te ha gustado, mucho, no? Me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque bueno, por la empatía que suscita, por la estética y le veo una frescura y el tratamiento de unos temas que además, yo en lo que era animación, por ejemplo, yo solo he visto dos películas que hablen de la menstruación en animación. Una es Turning Red y otra es Recuerdos del Ayer de Ghibli. Y nunca más lo había visto. Y me parece muy bien. Claro, y Ghibli al final no deja de ser más minoritario, más una película como Recuerdos del Ayer, pero aquí me parece estupendo el retrato de también de esas cargas femeninas generacionales, del retrato de la amistad, de los safe place, y me parece que el tratamiento de los temas hacía falta también y bueno, y le he visto una frescura y una naturalidad que a mí me hizo verla dos veces prácticamente seguidas. Y ay, también señalo que lloré, o sea, me reí un montón y lloré, así que... Eso es buen indicativo, sí. Sí, yo cuando río y lloro en una misma película le doy un plus. Deduzco que a ti también te gustó entonces. Ay, a mí me encantó, de hecho, por eso te lo quería comentar en esta sección, porque como al fin y al cabo hablamos de narrativa, yo creo que nada mejor que ponerlo en práctica y las cosas que vemos y que consumimos a diario poder compartirlo entre nosotros. A mí me apasionó por los mismos motivos que describes y además creo que es una película que ya no solamente se dirige a los niños de la sala, sino también a los padres. A todo ese complejo síndrome del nido vacío, de no dejar que los niños crezcan y tengan autonomía propia, que hay muchos padres que son muy controladores y no asumen que están creciendo y todo lo que entraña el proceso de hacerse adulto y de crecer. Qué guay. Eso es. De hecho, fíjate, la primera vez la vi sola y la segunda vez dije, esto tengo que verla acompañada con X personas en concreto. Y al día siguiente me las apañé para que mi hermana y mi sobrina de 12 años la vieran conmigo. Y entonces fue muy bonito ver a mi sobrina prácticamente con la misma edad de Mei Mei, riéndose mucho al principio, riéndose, luego quedándose pensativa y mi hermana hacia el final de la película llorando. Y me parece que fue para mí fue un espectáculo ver que las dos juntas a mi lado, yo ver cómo las dos juntas estaban viendo esa película, porque creo que era el público y que tenía que ver, como tú dices, tanto padres como niños. Sí. Y creo que se saca una lección muy buena de los dos. Y el mensaje de que, ojo, cuidado, aviso a navegantes, no hay que reprimir nada porque luego todo sale. No hay que ir acumulando, callándose, intentar controlar las emociones, porque eso nunca trae nada bueno. Así que mira, qué cierto. Qué guay. Pues mira, mejor forma de acabar, imposible. Y el mes que viene aquí volvemos para seguir hablando de narrativa. Marta, que ha sido un placer y que muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros siempre. Un saludo.